Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. Para las 11 de la mañana, 29 para las 11, usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga. Ya estamos en el tercer mes de este año 2019 y seguimos en Impacto Regional con los temas de plena actualidad. Nuestro programa de hoy, sábado 2 de marzo del 2019, de Impacto Regional en su Radio Mágica y Amiga, tiene tema de plena actualidad. Y el pasado miércoles 27 de febrero se conmemoraron los 9 años del terremoto y posterior tsunami del 2010, que dejó una gran destrucción. Y este programa celebró 8 años al servicio de la comunidad organizada. Hablaremos de los temas que están en la coyuntura política y seguimos informando ampliamente de la sequía y el cambio climático, de las altas temperaturas. El próximo viernes 8 se celebrará el Día Internacional de la Mujer. Sigue tema acceso a las playas, ríos y lagos. A un año desde que asumió este gobierno, ¿cuál será el balance de la ciudadanía y de nuestras invitadas e invitados? Sigue la crisis en la Iglesia Católica Chilena por los abusos sexuales contra menores cometidos por sacerdotes o por curas. La delincuencia sigue azotando, según la comunidad, a la sociedad. Robos y asaltos es lo más recurrente. El sicariato ha llegado a Chile para quedarse. De la ley de inclusión laboral, el Congreso se discute el proyecto de ley que modernizará sistema tributario, las pensiones y se modificará la ley laboral, entre otros. De los temas que también le gustan a usted, señora, señor, de la corrupción, el fraude al fisco. Bueno, ahí tendríamos para hablar todo hoy día, mañana y pasado y todo este mes, señora, señor. También del problema que sigue y suma en el terminal de buses de Talca. Suman y siguen las malas prácticas, señora, señor. Multan a Walmart, SMU y Cencosud. Y esto pasa en nuestro país nomás, por pactar precio de carne de pollo. ¿Qué le parece, señora, señor, con toda esta situación que estamos viviendo aquí en Chile? Vamos a presentar a nuestro equipo que trabajará hoy día, sábado 2 de marzo, señora, señor, del 2019. Don Juan Carlos Cortés, técnico de exterior. Don Héctor Salinas, en el control máster. Y, por supuesto, que vamos de inmediato a un alto que usted ya está escuchando, por supuesto, como lo conversado con don Héctor Salinas previamente, algunos temas, algunos mix con relación a lo que viene al Día Internacional de la Mujer, señora, señor. Vamos a hacer un alto y ya regresaremos. Estamos haciendo el programa desde el local Yelateamo, ubicado aquí en Uno Sur, esquina 2 Oriente. Vamos y ya regresaremos. Esperanza me hice pan y en la costa fui el amor de pescadores que saciaron su horizonte en mi panal. En Chañaral busqué la plata en las entrañas de la tierra. Fui maestra ternura. A través de Radio Mágica y Amiga estamos presentando Impacto Regional con la conducción de Moisés Moya Rojas. El pasado 27 de febrero, nuestro programa Impacto Regional cumplió 8 años de vida gracias a la gran sintonía que ustedes nos han brindado. Ello nos motiva a seguir perfeccionándonos para mantener todos los sábados el primer lugar a través de las ondas de Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. Con invitados de todos los sectores que analizarán la actualidad nacional y regional. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas.

las 11 de la mañana, 21 para las 11. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga. Hacemos el programa desde el local Gelatina, ubicado aquí en la 1 Sur, 2 Oriente. Y saludar a don Adrián Briceño acá, que nos está atendiendo a nuestra invitada y a nuestros invitados en esta oportunidad. Vamos a saludar de inmediato a quienes nos acompañan en esta jornada para conversar algunos temas. Por supuesto que vamos a comenzar por la dama que nos acompaña en estos momentos, la señora Beatriz Villena. Ella es conocida acá en la región del Maule, tiene un alto cargo a nivel nacional ahora. Ella es, por supuesto que es de la madre secretaria ejecutiva de Madre Josefa, y también recordar que ella también nos acompañó en muchos programas cuando ella era directora regional de Cernam de esta zona maulina. Saludar también al jefe de la séptima región policial del Maule, el prefecto inspector don Juan Vergara Báez, que también nos acompaña en esta oportunidad. Trae, para que le digo, una carpeta de todas las investigaciones que están haciendo en esta zona maulina, porque hay bastante trabajo, señora, señor, el cual vamos a conversar con este tema que realmente llamó la atención a la comunidad organizada de las protestas que se hizo por esta joven mujer que apareció después que se supo que fue asesinada, pero en un principio se andaban haciendo las protestas respectivas, que era un femicidio. Bueno, ahí vamos a conversar de esto, del sicariato, si hay delincuencia, no hay delincuencia, si se corta de raíz el narcotráfico, no se corta, cuál es el motivo que no se puede, qué pasa con los tribunales, el Ministerio Público, quién no está haciendo la pega, ya, todas esas cosas vamos a conversar. Para eso lo tenemos acá, a Juan Vergara Báez, que viene a conversar de todo este tema y también nos va a decir si el sicariato llegó aquí a la región del Maule. También está con nosotros don Nicolás Salus, abogado laboralista, a quien le vamos a hacer algunas preguntas, porque sí, realmente estuvo un poquito enfermo el sábado pasado y por eso no pudo llegar al aniversario de este programa, que lo cumplimos el 27 de febrero en todo caso, y por muchas autoridades también presentes, y también los agradecimientos a quienes nos han llamado durante toda esta jornada y también durante toda la semana por estos 8 años que cumplimos aquí en Radios Mágica y Amiga. Saludar a don Eliezer González, él es el vocero de los empresarios de los buses rurales, ya que tienen bastante problemas en el terminal con esta nueva licitación que hizo la Municipalidad de Talca, pero lo que llama la atención aquí, señora, señor, que la gente quiere escuchar cómo se hizo la licitación a los concejales. Pero parece que estos señores en algunos temas no tienen opinión. ¿Qué les pasará? ¿Se les corta la lengua a veces? Bueno, esto y otros temas, por supuesto, y también vamos a conversar con el profesor maestro don Patricio Escobar. Él es secretario del Colegio de Profesores y también secretario de la CUT de la provincia de Curicó. Ya estamos presentados todos, señora, señor, y por supuesto que vamos a comenzar de inmediato con el primer tema que hoy comienza un nuevo año en Impacto Regional aquí en su Radio Mágica y Amiga. Estimados auditores, el de hoy es el primer programa con que arrancamos un nuevo año lleno de desafíos, en el que nuevamente analizaremos los problemas que afectan a los chilenos. Vamos a debatir con nuestros invitados de cada sábado para encontrar las posibles soluciones, o al menos desde aquí alertar a la autoridad donde está fallando, especialmente a la jerarquía regional. Bueno, a 9 años de este programa, cumple 8 años, uno menos que el gran terremoto y posterior tsunami que afectó a la zona central y sur de nuestro país. La destrucción en nuestra región y especialmente en Talca fue fuerte. Sería bueno saber, la señora tiene la palabra ya y el micrófono a su lado. Señora Beatriz, la quiero saludar de inmediato en este programa. ¿Cómo está? Hola, Moisés, muy buenos días a todos y también a las que nos están escuchando, a las amigas que nos escuchan y a los amigos también. Felicitar al programa primero por este espacio, por estos años de trayectoria, por la constancia, por la perseverancia y lo bien que hacen estos espacios en que nos podamos sentar a conversar de lo que es la política en nuestra región y también en el país. Señora Beatriz, de acuerdo al cargo de directora regional de Cernam y ahora con un alto cargo con la madre Josefa como secretaria ejecutiva, ¿cómo cree usted que se ha recuperado nuestra región y nuestra ciudad en estos 9 años? Yo creo que a todas luces, sí, han habido avances, pero también tenemos que pensar que aquí a una cuadra tenemos las escuelas concentradas. Un poco más allá, ¿verdad? O a la vuelta tenemos el edificio de la intendencia, digamos, antigua. El mercado central, que está a dos cuadras, también sigue estando ahí. Y a 9 años del terremoto ya debiéramos tener claro, ¿verdad?, qué es lo que va a pasar, cómo se inician los procesos de reconstrucción, toda la pelea que ha habido, especialmente con las escuelas concentradas, cómo los apoderados de esa escuela han hecho propuestas muy concretas, han encarado incluso a las distintas autoridades. Sin embargo, los edificios siguen ahí abandonados, pareciera esperando de que ya se caigan solo hasta que ya, pues, no haya ninguna posibilidad de restauración o de reconstrucción. Las palabras de la señora Beatriz Villenas, el cual también habría que agregar que realmente todavía tenemos el ramal Talca Constitución, totalmente las estaciones destruidas, abandonadas, el patrimonio histórico de los monumentos históricos a nivel regional, todavía siguen ahí, algunos muy pocos recuperándose, señora, señor, del terremoto, del cataclismo. Las metas, o aún sufrimos los rigores de ese cataclismo, las unidades, ¿cómo están, prefecto, inspector, don Juan Vergara Báez? Lo saludamos, ahí está el micrófono rojo para Juan Vergara Báez. ¿Cómo está, don Juan? Gusto saludarlo. El gusto es para mí. La verdad, las cosas, Moisés, primero, sumarme a las palabras acá dichas en tu celebración de este octavo aniversario de este programa, que sin duda marca una mirada diferente dentro de la región, nos permite estos espacios de diálogo que es sumamente importante, siempre mirarnos a las caras y conversar, y a través de estos programas esa situación se va cumpliendo. Tú me preguntas en relación, desde el terremoto a la fecha, nuestra infraestructura como PDI efectivamente sufrió mucho en ciudades, específicamente me recuerdo Constitución, que ese cuartel policial que estaba ahí desapareció al momento de entrar las aguas, pero hemos tenido una política, yo diría, sostenida, que nos permite decir que el día de hoy Constitución tiene un cuartel de lujo, que se ha logrado contribuir, al igual que las demás instancias de construcción. Estamos en eso hace ya 2 años en pleno, tratando ya de terminar lo que son las construcciones de los cuarteles y la implementación que las ciudades cada una se merece. Días atrás me acuerdo que fuimos con el intendente a Linares, y se retomó esta obra del cuartel policial que estuvo los trabajos abandonados por más de 1 año y medio, producto que la empresa tuvo un problema económico, quebró, y esa semana atrás tuvimos la buena noticia que se iniciaron los trabajos y que el día 21 de septiembre de este año está la entrega de ese cuartel. Es decir, para Linares va a ser un gran logro poder tener un cuartel, unas dependencias policial dignas, y tanto para los funcionarios que laboran ahí como para las personas, la comunidad, que también es un elemento fundamental que nosotros consideramos. Siempre nosotros trabajamos pensando en la comunidad. Es por ello que este cuartel va a dar todas estas posibilidades de una buena atención, una buena posibilidad de traer nuevas unidades que sin duda van aumentando la oferta de investigación. Esta policía, como tú muy bien sabes, Moisés, es la que está abocada a investigar los delitos. Nuestra función fundamental, ya definida por nuestro plan estratégico hace varios años, es investigar los delitos. Y lo hemos hecho y hemos dado prueba de ello. Lo mejor prueba de ello que a nivel nacional las encuestas salen positivas para esta policía. Hace más de 1 año y medio estamos ocupando el primer lugar en credibilidad, en transparencia. Entonces, sumado a eso y varios elementos más de personas que converso yo habitualmente día a día, que me van dando ciertos tips, considero que estamos sumamente en muy buen pie. Para Talca tenemos la posibilidad, y aprovecho ahí de decirles que yo tiempo atrás, en tu programa también hablé de Talca, que teníamos la posibilidad de empezar los trabajos para tener un gran complejo policial en Talca. Ha costado harto. Ustedes y todos los que están aquí presentes cuestan, hay una cantidad de trabas que pasar, planificación, elementos, decisiones, pero hoy por hoy puedo decir que Talca, las unidades policiales, la que está en la 2 Sur, está siendo totalmente reconstituida. El día finales de marzo va a ser entrega de esas mejoras que se hicieron con plata del mismo sectorialista de nuestra institución, una inversión grande, y que también va a dar mejor atención a la comunidad, si hacia allá está todo enfocado. y los funcionarios también van a tener la posibilidad de tener en esa unidad mayores espacios. También estamos en la 1 Poniente. Hemos logrado tener una unidad en la 1 Poniente, gracias a la Municipalidad de Talca, que a nuestra petición logró de una u otra manera darnos esa posibilidad de estar en esa 1 Poniente, en ese inmueble, que también están funcionando dos unidades. Esto todo pensado en el bienestar, en el traslado de las personas que van a hacer las denuncias, por eso estamos en el sector céntrico. Decirte que ahora a finales de marzo la GOF Sur va a estar operativa nuevamente y el proyecto grande, el proyecto que pensamos hacer como el gran complejo policial, debiéramos definirlo de aquí antes del aniversario. Es decir, dónde vamos a construir y qué vamos a hacer con eso. Decirte, y con esto termino para no darme la lata y también dar la posibilidad a los demás invitados que puedan conversar de los temas. Decirte que en Curicó... Me interesa mucho la... En este caso que estaba hablando Juan Vergara Báez, que el prefecto inspector de la Policía de Investigaciones de Chile, de la zona maulina, cómo trabaja los funcionarios, igual que como le pregunté a la señora Beatriz Villena, porque ella trabajó en el servicio público, y para qué decir, hay algunas servicios públicos específicamente que realmente dejan harto que desear. No hablo de la Policía de Investigaciones en estos momentos porque usted la está escuchando al jefe regional de investigaciones, porque inclusive hemos tenido datos, Beatriz Villena, que inclusive ahí en la inspección del trabajo ya la gente prácticamente trabaja con los ratones ahí mismo. Es atroz lo que pasa ahí y en otros edificios también. Trabaja muy mal la gente, los funcionarios. Entonces hay que dar un mejor calidad de vida a esta gente para que tengamos una buena atención, la gente que va a hacer diferentes trámites a diferentes servicios públicos. Entonces no es menor lo que estamos conversando, sí, sin duda. Juan Vergara Báez. Tal como dices tú, Moisés, siempre nuestro horizonte ha estado en eso. Poder dar mayor comodidad tanto a la ciudadanía, a la comunidad y la calidad de vida de los funcionarios, la dignidad de los funcionarios. Y con esto cierro. Curicó, también la buena noticia que el Consejo Regional aprobó el diseño para la construcción del nuevo cuartel ahí en Curicó, que ya está en plena ejecución ese tema, así que Curicó también va a tener su nuevo cuartel y nos queda Cauquenes. Que Cauquenes tenemos el terreno, Bienes Nacionales nos entregó el terreno y también estamos en la etapa de presentación en los próximos días del diseño para poder también construir un cuartel ahí en Cauquenes. Así que buena noticia en general. Ya hablaremos de los temas delictivos con Juan Vergara Báez, jefe de la séptima región policial del Maule, prefecto e inspector que está acompañándonos en esta jornada. Vamos a pasar con el profesor, el maestro que nos acompaña en esta jornada, don Patricio Escobar, para que nos cuente a grandes rasgos cómo es la situación de los colegios allá en la provincia de Curicó. ¿Cómo está, don Patricio? Gusto saludarlo. Muy buenos días. El gusto es mío. Buenos días a ustedes, buenos días a los panelistas, buenos días a los auditores de las dos radios. Con respecto a la situación de las consecuencias del terremoto, dice usted, afortunadamente se han ido superando, pero todavía no, evidentemente no está la recuperación 100%. Falta se ha todavía. Tenido que instalar, claro, una escuela modular que todavía funciona, donde primero, ¿no es cierto?, funcionó varios años una mientras se le reparaba, y hoy está funcionando otra escuela en ese mismo sistema con módulos, qué sé yo, mientras se recupera, ¿no es cierto?, la escuela. Ahí, ¿no es cierto?, bueno, y qué decir de los monumentos nacionales, las iglesias. Ahí pudiéramos decir que no se ha avanzado nada, y además de eso, ¿no es cierto?, que hay algunos problemas que incluso entiendo que están en la justicia porque algo ha pasado en el camino. Así es. Bueno, así está la situación en la provincia de Curicó. Yo estaba entregando el dato especial, don específico, don Patricio Escobar, secretario del Colegio Profesor y también secretario de la CUT de esa provincia de Curicó. Tenemos a don Nicolás Salus, él es el hombre que ha estado inclusive trabajando en el servicio público, justamente en la inspección del trabajo, que nos va a contar en ese tiempo que estuvo él ahí, cómo estuvo la situación, qué pasó. ¿Cómo está, Nicolás? Gusto saludarlo. Buenos días, Moisés, buenos días a todos los panelistas, a todos los seguidores de tu excelente programa. Felicitar por este octavo aniversario. No es fácil hacer un programa de política y un programa de política contingente como este, y la verdad se han revelado múltiples información que sirve para educar a la ciudadanía. Así que felicitaciones, efectivamente no pude asistir en la semana pasada, por cuestiones de estar comiendo tonteras en la Vega Monumental allá en Concepción. Gracias. Pero sí, contar un poco que cuando ocurre después del terremoto, efectivamente la infraestructura de los servicios públicos fue fuertemente dañada. En esa oportunidad yo ingreso a la inspección del trabajo a mediados del 2011, si mal no recuerdo, y la infraestructura está bastante complicada a nivel regional. En Talca comenzamos una remodelación que duró bastante tiempo. Ustedes saben que esas licitaciones siempre hay más que hacer. Entonces, comienzan licitaciones y siempre hay que arreglar algo más y hay que dar un poco más de plazo y todo. Entonces, en esa época, los funcionarios con los cuales trabajé, que les envío un cariñoso abrazo, se portaron un 7. Estábamos entre medio de toda esta modificación, cambio, la techumbre que tenían que modificarla, pintar todo el piso, era un desastre, el polvo por todos lados. Bueno, yo creo, Moisés iba mucho también a ver los temas laborales, y efectivamente el tema era complicado, y ellos se portaron tremendamente bien. La verdad es que se pusieron la camiseta por el servicio público, atendieron a la gente, no me generaron absolutamente ningún problema en la gestión, por el contrario. Y esa es la vocación de servicio público que uno espera cuando ocurren las contingencias difíciles de la vida, y más cuando los espacios están dañados producto del terremoto más importante en la historia de nuestra nación. Gracias, Nicolás, por su palabra, por el apoyo a este programa de conversación. Usted tuvo una experiencia, como lo cuenta él, a nuestro auditorio y a nuestros invitados, en el sector público como abogado y luego en el cargo de inspector provincial. Y le quiero preguntar de inmediato a Nicolás Salus, por favor, su paso por el servicio público, ¿le dio oportunidad de observar algunas desprolijidades, en específico en atención de público? ¿Unas desprolijidades? Sí. Sí, yo creo que los servicios siempre van trabajando en el mejoramiento continuo, van buscando capacitar a los funcionarios, van buscando entregarles las herramientas para poder prestar mejor un servicio. Sin perjuicio de eso, creo que es un vicio que existe. Me da la impresión que todos los servicios públicos, en ciertas oportunidades hay algunos recursos humanos, algunos funcionarios que no tienen las competencias para poder entregar cierta información. Ahora, yo lo veía desde la interna, tratando de colocar a la mejor gente para que pudiera entregar la información a todos los usuarios, trabajadores, empleadores, etcétera, cualquier persona que viniera a consultar las cosas. Pero también lo he tenido que ilumbrar desde la perspectiva del ejercicio libre de la profesión como abogado. De repente llegan con información que es parcialmente correcta y se induce de repente al error. Ahí, lamentablemente, creo que hay ciertos errores, pero esas desprolijidades pueden ser mejoradas con gestión. En la actualidad, por lo menos, yo me relaciono mucho con los servicios del trabajo, con la dirección del trabajo, porque tengo que estar vinculado al área y es una de mis pasiones. Y efectivamente veo que eso es lo que pasa. Ahora la dirección del trabajo también tenemos que entender que está en procesos de cambio de jefatura a nivel regional, y la jefatura influye mucho en toda la organización de los cargos. Pasa mucho en la dirección del trabajo que las jefaturas terminan siendo personas de carrera, funcionarios de carrera en esa línea, no el director regional subrogante del trabajo que está ahora, que debería salir luego por concurso público, pero en general todas las inspecciones tienen cabeceras que están siendo modificadas producto de los concursos internos. Espero que se escoja la mejor gente de la forma más idónea para que se pueda prestar un servicio de calidad y que la dirección del trabajo también pueda visibilizar el trabajo y la función que cumple con la ciudadanía. Porque hemos visto que desde el gobierno pasado hasta la fecha ha desaparecido la dirección del trabajo a nivel público, no se sabe qué está haciendo, no hay programas de difusión, y para que la ciudadanía sepa, siempre en todos los periodos hay programas de fiscalización realizados por la dirección del trabajo, y parte de esos programas de fiscalización tiene una etapa de difusión. Yo les podría preguntar a los mismos panelistas acá si es que han visto algún grado de difusión en el último tiempo de la dirección del trabajo. Ha sido nulo. Y una de las funciones de la dirección del trabajo es educar, porque lo que no hay que estar con el índice de cesantía que tiene la región, que es 9,1, tremendo, no hay que buscar estar destruyendo a los empleadores, sino hay que fortalecerlos, educarlos para que los trabajos sean más estables. Esa es la idea, pero no, para que no haya que perderse con respecto a eso. Ahí estaban las palabras de Nicolás Salus, abogado laboralista, y también, como usted ya lo escuchó, tuvo un importante cargo en la Inspección Provincial del Trabajo. Quiero hablar ahora con don Eliezer González. Eliezer, ¿cómo estamos? Gusto saludarlo. Él es el vocero de los empresarios de los buses rurales, que no es menor, representa a mucha gente él y a muchas personas que transitan en diferentes sectores aquí en la región del Maule con los buses. Es una gran responsabilidad que tiene Eliezer González, y sobre todo ahora más cuando la municipalidad se le ocurrió licitar el terminal de buses, más encima una empresa que viene de otro lado, que prácticamente de repente no conoce la realidad de nuestra zona. ¿Y qué pasó? Según el abogado y también don Eliezer González, le subió el valor más del 400%, pero de una. Estamos hablando de muy diferente a lo que está pasando en la macroferia. 400% por ocupar el terminal, por la oficina y demás. ¿Cómo está un gran luchador, Eliezer González? ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Buenos días, Moisés, y a todos los comensales. Bueno, ante todo, felicitarlo por cumplir la cantidad de años que tiene el programa. Sí, levántelo un poquito. Y a la vez, bueno, poner en conocimiento los problemas que nos aquejan nosotros en el terminal de buses de Talca. Bueno, esto partió con una licitación que hizo la Municipalidad de Talca, que ya debe ser conocimiento de todo, donde lo hizo prácticamente entre gallo y medianoche. Nosotros no tuvimos idea de la licitación, que somos los afectados, o sea, las personas que ocupamos el terminal, somos los clientes. Nunca tuvimos ningún acercamiento ni con la municipalidad, ni alguna reunión de información, de consulta, nada, jamás nada. Sino que nos enteramos cuando nos llega una nota que a contar del 1 de junio el terminal de UCE se hace cargo de una empresa particular y nos entregan una lista de precios y de todo a contar del 1 de enero hacia adelante. Bueno, los problemas fueron mayores, tuvimos muchas reuniones con el alcalde, tuvimos reuniones con el Servicio de Transporte, pedimos audiencia con el señor intendente, o sea, con todo, pero no hubo ninguna solución. Ni nosotros hicimos varias proposiciones, pero ¿qué es lo que pasa? Que nos miraron en menos, esa es la verdad. No nos tomaron en cuenta, las autoridades como poco menos que se rieron de nosotros. Dijeron, esta gente no pesa nada, si al final nosotros vamos a tener que hacer. Yo les digo una sola cosa. El lunes es el día más problemático que empieza el año. ¿Qué pasa si nosotros, con todos los buses rurales que llegan al terminal, en vez de salir a las 6:30 a.m, salimos a las 9 a.m? ¿Qué pasa en Talca? ¿Llega algún estudiante? ¿Llega alguien al hospital? Estamos hablando de todos los buses rurales. Todos. El bus. Todos. Y todo el resto. No, todos los. O sea, todos los buses rurales que llegan al terminal, sin excepción. Entonces, oye, a nosotros nos cuesta dar una orden y nosotros partimos a las 9 a.m. Y a lo mejor nos va a decir, oiga, están boicoteando. No, pero podemos también salir uno a las 6:30, otro a las 7, otro a las 7:30, otro a las 8. Oiga, y creamos el caos. Y eso no lo entiende. ¿Sabe? Nosotros hay sectores que los buses ruedas trabajan a 3 minutos en la mañana para poder traer a todos los estudiantes y los trabajadores. Porque Talca, aquí está el trabajo y las comunas aledañas son dormitorios de la ciudad de Talca. Entonces, no nos tomaron en cuenta, nosotros recurrimos a la Corte de Apelaciones, presentamos recurso de protección, el cual fue acogido, se dio orden de no innovar, y hace 2 meses que estamos con la orden de no innovar, y el próximo viernes está en tabla para los alegatos. ¿Se habló de desacato de la empresa? ¿Cuál es esa situación? Explíquenos, por favor. Bueno, aquí no hay desacato de la empresa, hay desacato de la empresa y del señor alcalde de la Municipalidad de Talca, porque aquí la Corte dio un instructivo que esto volvía a Fojas antes de que se hiciera cargo la empresa licitada, que licitó. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer el señor alcalde? Nombrar un administrador que se hiciera cargo del terminal. Y la empresa tenía que abandonar el lugar porque ellos no tenían nada que hacer según la autoridad. El señor alcalde hasta la fecha no nombra una persona. O sea, es un abandono de sus funciones, lo que ha hecho él, porque él no está cumpliendo la ley. Y fuera de eso, la empresa que licitó el terminal, siguen ellos participando ahí. saliendo en la prensa, en la televisión, como que el gerente de operaciones del terminal, ellos, según la Corte de Apelaciones, ellos no pueden estar ahí. Entonces ellos siguen con esto. Nosotros hicimos la presentación a la Corte por el desacato, pedimos que nos nombraran la municipalidad, nos dieron una cuenta corriente para depositar el valor, porque nosotros no es que no queramos pagar, nosotros queremos pagar, pero queremos pagar lo que corresponde, el precio justo. Ya. Porque ¿qué pasa? Con esto que quieren alzar ellos, nosotros, ¿qué tendríamos que hacer? Toda la gente en la región tendría que conseguir las tarifas. Yo le digo una cosa, una tarifa de 650 pesos, si le sube 200 pesos a usted, ¿cree que es algo concordante? ¿Y para qué? Para juntarle la plata al señor de la concesionaria. Y nosotros quedamos como los malos de la película, por eso nosotros recurrimos a esto. El martes antepasado nosotros presentamos los antecedentes a la Contraloría pidiendo que se deje nula la licitación, con todos los antecedentes. Porque aquí hay muchas cosas irregulares, no se hicieron publicaciones, esto se hizo, como le digo yo, así entre cuatro paredes, no se enteró nadie, como todos los problemas que ha hecho esta municipalidad y el señor alcalde acá. Tuvimos reunión con el señor alcalde es un pasapapeles, esa es la verdad. Le mandamos una nota a él se va y se lo mandaba a la concesionaria. La concesionaria le mandaba una carta a él venía y nos pasaba la carta a nosotros. O sea, es un comprahuevo el alcalde, pero él no toma ninguna determinación. Yo no sé qué pasa, qué compromiso tan grande hay, porque lo único interés que tenía el señor alcalde es que nosotros pagáramos. Paguen nomás, y ustedes no tienen problemas. ¿Cómo no va a tener problemas si esta es una actividad que está cada día en mayor decadencia? Ustedes lo pueden ver. O sea, la inversión que hay que hacer es demasiado grande para los valores que se recaudan. Porque ahora una máquina, la más barata, le cuesta 50 millones. Y un bus le cuesta 160 millones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Y quién hace esa inversión? Yo les puedo poner una sola cosa. Como esta zona está tan deprimida, ¿cómo le vamos a subir las tarifas a la gente? Segundo lugar, yo le pongo otro ejemplo. Nosotros, en la línea Interbus, que yo soy el que ya tengo a cargo, a esta fecha, nosotros otros años nos habían llegado, nos llegan 40, 50 máquinas nuevas. Este año tenemos dos máquinas nuevas que están ingresando el lunes a trabajar. Recién, dos máquinas. Entonces, ahí se puede ver cómo está la situación, cómo está el asunto de los servicios y los problemas. ¿Y cómo le subimos la tarifa a los usuarios? No podemos, porque resulta que ¿qué es lo que pasa? Si la gente no tiene plata para financiar más. Ahora, empiezan los estudiantes. Y yo le digo una cosa. Para nosotros tenemos que poner horarios que vienen prácticamente con puros estudiantes. Yo le digo, 30 niños a 200 pesos, 6 mil pesos de San Clemente a Talca. Gasta 5 mil en combustible. Entonces, a eso lo digo yo, que la gente no ve que este es un servicio público que le sirve a toda la comunidad. Aquí yo le digo, hay autoridades, alcaldes, todo, que han estudiado viajando en las micro nuestras. Y ellos lo saben, pero el grueso de la autoridad no sabe. Y además, la autoridad del momento no viajan en micro, pues sí, todos viajan en auto, con chofer y con guardaespaldas y con todo. Y nosotros, claro, okay. la gente humilde. Ya regreso con don Eliezer González, que la situación está todavía ahí en el tapete, ahí en el terminal de buses. Voy con voy con Pía Eterovich, que ella es de militante de la UDI. ¿Cómo está, Pía? Gusto saludarla. Buenos días. Buenos días, Moisés. Igual reiterar las felicitaciones. Te lo hice por interno por el aniversario. Muy buen programa y gracias por insistirme siempre en venir. Así que te lo agradezco porque es un muy buen programa. Usted escuchó atentamente a don Eliezer González. ¿Cuál es, como abogada de profesión, qué podría decir usted con esta situación de lo que expuso él en nuestro programa Impacto Regional? Sí, la verdad que me extraña que la autoridad no apoye una actividad tan fundamental para todas las regiones, en esencial acá en la séptima región. La verdad es que yo creo que hay un desorden, como lo explicó, hay un desorden donde no ha permitido respetar respetar decisiones, como lo decía, en el tema de la presentación del recurso de apelación ante la Corte. Si quedamos foja cero, el alcalde debería haber respetado y haber obviamente, realizado lo que ordenaba la Corte. Yo creo que, creo que las autoridades tienen que apoyar esta decisión el día lunes son los alegatos, el viernes son los alegatos. Yo creo que les va a ir muy bien. La presentación, por lo que sé, fue fundamental para poder pensar que jurídicamente van a terminar foja cero, van a poder presentar también su descargo en la Contraloría. En la Contraloría yo creo que la licitación tiene que volver a licitarse, y el alcalde debería apoyar este gremio, porque como lo dice usted, muchos estudiaron trasladándose San Clemente Talca, Maule Talca, San Javier Talca y Curicó. El día lunes yo creo que va a ser fundamental para ustedes va a ser ver cómo todos los estudiantes vuelven a las actividades ya de marzo, y vamos a tener, yo creo, la presión. Yo creo que han ejercido una presión fundamental, y en el tema legal vamos a tener muy buenos resultados. Es lo que pienso. Ok, ahí estaba Pia Eterwich, entonces, con respecto a lo que está sucediendo con la concesionaria en el terminal de buses. Está con nosotros Eliezer González, don Patricio Escobar, Pia Eterwich, Nicolás Salos, don Juan Vergara Páez, la señora Beatriz Villena, y también ya está con nosotros la señora Soraya Pablaza, quien es la presidenta provincial de la CUT. Vamos a hacer un alto, Héctor Salinas, pero quiero decir lo siguiente: ayer comenzó nuevo ingreso mínimo. A contar de ayer, el nuevo ingreso mínimo para los trabajadores de Chile es de 301.000 pesos y estará vigente hasta el 28 de febrero de 2020. Por tanto, los trabajadores percibirán un aumento real de 13.000 pesos. Asume el nuevo director regional en el Maule, Miguel Alonso Romanini, activo militante de la UDI por alta dirección pública, accedió y ganó concurso. Por tanto, desde ayer asume la dirección regional del INE en el Maule. Asimismo, en la Junji asume el abogado militante de Renovación Nacional, Adolfo Martínez, la nueva autoridad. Así, poco a poco, se van completando los cargos de directores regionales, y a casi 12 meses de llegado el nuevo gobierno. Vamos a hacer un alto entonces con los avisos de Radios Mágica y Amiga, y estamos acá junto al local Yelateamo, ubicado aquí en 2 Oriente, 1 Sur, y ya regresaremos. Impacto Regional se ha mantenido en la actualidad como el único programa de debate en la radiotelefonía regional del Maule, bajo el alero de Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. Germinó de la mano de Moisés Moya, quien lo dirige, produce y conduce. El programa se difunde en directo todos los sábados de 10:30 de la mañana hasta el mediodía. Impacto Regional. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Así es, seguimos en Impacto Regional de hoy, sábado 2 de marzo del 2019, desde aquí del local Yelateamo, en la 2 Oriente, 1 Sur, con nuestros invitados, la señora Soraya Pablaza, Beatriz Villena, Juan Vergara Báez, Nicolás Salud, Pia Eterovich, Patricio Escobar y don Eliezer González. Quiero ir de inmediato con la señora Soraya Pablaza, saludarla en esta jornada, día sábado. Gracias por estar acá. Nosotros estamos enterados prácticamente de todo lo que hace las autoridades, y también a veces de lo que hace la gente como ella, que siempre estuvo acá en el programa los 4 años del gobierno, que ya no está, eso que ya no existe, el que ya que se decía llamar nueva mayoría, pero murió. Ahora le están tratando de colocar otro nombre, pero realmente cuando invitan o citan a un consejo regional, estos partidos, Partido Socialista, la Democracia Cristiana, llegan 10 personas. O comunal, 5 personas, yo estaba ahí. O sea, no es que me lo cuenten, yo estaba ahí. Entonces, ¿cómo van a seguir hacia arriba luchando, ser oposición de verdad, si van 10 personas a un consejo regional? ¿Cómo está Soraya? Gusto saludarla. Hola, muchas gracias por la invitación. Acá. Disculpen por el atraso, pero no, estaba tranquila. Con un directorio dirigente viendo una temática, pero contenta. Felicitarles por el aniversario que tuvieron hace unos días atrás del programa. Creo que es importante tener programas como estos acá en nuestra región, porque nos da la oportunidad de dar nuestras opiniones. No necesariamente nuestras opiniones pueden ser iguales al resto, y eso es lo que lo va enriqueciendo, la posibilidad de plantear nuestros puntos de vista, aunque sean divergentes con otros, pero se enriquece igual. Señora Soraya, algo que decir con lo que dijo Eliezer González con respecto a los trabajadores ahí, también que usted está bien ahí al tanto de lo que ha sucedido con este terminal, y algo de lo que dijeron también de los servicios públicos, que realmente dejan mucho que desear con respecto a la infraestructura, Soraya Paulaza. Estuvimos en un programa anteriormente que coincidimos, donde ellos dieron a conocer la problemática que tenían. Estamos hablando hace casi 2 meses atrás, y esto no ha variado en nada. Los recursos en los tribunales, los recursos en Contraloría ya fueron presentados, hay algunos que ya están los resultados, pero no hay ningún cambio hasta ahora. El proceso de licitación a mí me llamó también fuertemente la atención. La forma en que se hizo, por algo Contraloría tiene que haber encontrado dentro de las bases algo que no fue lo correcto, por algo finalmente dio la orden de no innovar, y hay que llamar a un nuevo proceso. Creo que son varios los errores que se han cometido desde el municipio. Y hay una serie de problemáticas que se vienen arrastrando hace mucho, mucho tiempo. No puedo decir que me llama la atención la actitud de la gran mayoría de los concejales. Yo creo que los concejales tienen un rol que cumplir dentro del municipio, y no solamente ser un mero adorno. Algo tienen que decir. Yo me he encontrado con otras licitaciones de otras áreas, de otros servicios, donde hay cambios radicales en lo que existía en las bases, por decirte, en las bases de licitación de los servicios de aseo, de ornamentación. Las primeras licitaciones, por ejemplo, habían antecedentes muy importantes y relevantes en relación a los trabajadores. En la última licitación que se llamó nuevamente para poder entregar los servicios, todo eso fue borrado de cuajo de la base. Y los trabajadores hoy día no cuentan con ninguna garantía, pese a que el municipio es un ente estatal que tiene que velar porque los recursos también son de todos los chilenos, ellos también reciben recursos. Entonces llama la atención de que existe hoy un abandono en lo que es la fiscalización, que es el rol que tienen que tener los concejales. Creo que hoy día la gente se está perdiendo el respeto incluso hasta sí mismo. Cuando yo voto por cualquier persona, no me preocupo después cuál es el rol que cumplen, se vuelven a presentar como candidatos, y siento que en los 4 años anteriores no hicieron nada, y tú te vas dando cuenta cómo va cayendo cada vez un peldaño más bajo lo que es la relación y la calidad de nuestro municipio. Nosotros hace años atrás nos sentíamos muy orgullosos de lo que era la municipalidad de Talca y su alcance. Hoy día no podemos decir lo mismo. Y eso también obedece mucho a el rol que tienen que cumplir y que están mandatados a cumplir los concejales. El problema es que hoy día yo creo que ningún concejal, si usted le preguntara con respecto al contenido de las bases de licitación del terminal de buses, la conocen. No la conocen. Entonces, ¿cómo pueden aprobar presupuesto, aprueban todos los reglamentos y ordenanzas, siendo que ni siquiera tienen a la vista lo que va a ser las bases de un contrato? En este caso, las bases de licitación pública en el tema del municipio, perdón, en el tema del terminal de buses. Don Eliezer González. Mire, relacionado con los concejales que tienen que revisar todos los proyectos que presenta el alcalde, lo que se aprueba y lo que no se aprueba. Bueno, en la Municipalidad de Talca hay unos operadores que son como operadores políticos, personas que presentan los proyectos, los adornan y después que los adornan se los presentan a los concejales. Los concejales ni siquiera los leen. Nosotros le hicimos a cada concejal una carpeta con los problemas del terminal de buses. Una carpeta a cada uno. Han ido dos concejales a conversar con nosotros y ellos desconocían. Uno nos dijo que la tenía guardada, que no la había leído, el otro nos dijo que no la había recibido. Y se les entregó personalmente a cada uno. Tengo el acta de la reunión cuando se aprobó la licitación del terminal de buses. Los concejales en ninguna parte pusieron obstáculos, no están declarados los valores, el tiempo, los años, nada. Todos aprobaron a fardo cerrado. Entonces después dicen, no, es que nos engañaron porque no conocíamos lo que estábamos aprobando. Bueno, ¿y de quién es la obligación informarse? ¿Es de los concejales o la ciudadanía tiene que informarle? Eso es lo que solo un alcance, las bases de licitación, tú entras al portal de Mercado Público y son públicas. Cualquier persona puede acceder a las bases de licitación de cualquier repartición pública, incluyendo municipalidad y Fuerza Armada. Cuando la gente dice, yo no sé esto, no es porque no sepan, es porque definitivamente no quieren saber o no les interesa. Así es. Muy bien, vamos a ir con el jefe de la séptima región policial del Maule, del prefecto inspector, don Juan Vergara Báez, que este tema ha estado muy con la ciudadanía, que dicen que hay delincuencia, que hay asesinatos, que hay robos, que hay violaciones, esos son los curas. No, pero vamos a hablar con don Juan Vergara Báez, el sigue tema feminista, ¿eh? Pero también vamos a hablar de este otro tema. La delincuencia, señora, señor, se ha convertido en protagonista en nuestra región, especialmente en Talca. Muchos acusan que la culpa es de los extranjeros que han llegado hasta la zona, pero tampoco podemos estigmatizarlo a todos. La ciudadanía cree que hay instituciones que no están haciendo el trabajo como corresponde. La ciudadanía, digo, no vamos a nombrar a nadie, pero por ejemplo, uno se acerca al terminal de buses de Talca, allí está, lleno de gente drogada, molestando a los usuarios. Uno no sabe si alguno de ellos se va a mostrar agresivo, sacará un arma blanca y estaremos lamentando una muerte. ¿O es algo que no es así, señora, señor? ¿O estoy diciendo que realmente no tengo realmente evidencia de estas situaciones que han ocurrido ahí? Señor jefe de la región policial del Maule, la gente lo quiere escuchar a usted. Juan Vergara Báez, ¿no es allí donde debiéramos haber un control, una vigilancia rígida y efectiva que termine con ese panorama y cortar raíz la delincuencia, el narcotráfico? ¿Se podrá hacer eso, Juan Vergara Báez? Cortar de raíz. Mira, es muy difícil la propuesta que tú haces, porque el delito, desde que la sociedad se ha conformado y existen en todas partes. El delito en la región del Maule, yo lo he dicho muchas veces y donde me toca intervenir, es un delito emergente, pero no preocupante. Yo entiendo que la comunidad del Maule se preocupe cuando ve indicadores o hechos de sangre que son con mayor connotación pública, digamos. Pero la realidad del Maule es muy distinta a la realidad de otras regiones. Yo tengo la experiencia de haber hecho casi toda mi carrera en Santiago, en comunas complicadas. No voy a dar nombre para no estigmatizar a las comunas, pero la realidad allá se vive una delincuencia mucho más dura. El Maule no tiene una delincuencia dura. Es por eso que quizás cuando ocurren hechos puntuales, causa una alarma pública mayor. Pero tal como decías tú, Moisés, el narcotráfico, las bandas organizadas, el crimen organizado a nivel mundial, los nuevos delitos, hoy por hoy estamos viendo a través de los medios de comunicación la mala utilización de los sitios de internet o las redes públicas, los colegios, los bullying a los niños, y son diferentes delitos que van emergiendo. todos investigados con nuevas tecnologías, cibercrimen que tenemos nosotros, también los nuevos delitos emergentes en el ámbito de la naturaleza, que lo investiga la Videma, los incendios forestales provocados y una serie de nuevos delitos que van saliendo. Sin duda, como PDI, como Investigaciones de Chile, nosotros estamos preparados y en la función que nos corresponde, el rol nuestro. El rol nuestro es investigar los delitos. Nosotros actuamos post-delito, a lo que tú te refieres en el tema del terminal de buses. Sin duda, aquí también hay un llamado a todo el mundo, y me hago partícipe de ello. Todos tenemos que tener mayores medidas de seguridad. Los tiempos han cambiado y van cambiando. Sin duda, en el Maule existe todavía mucha vida de familia. Yo he visitado toda la región. Hay comunas que yo las veo, no están las rejas en las casas, no hay protecciones, aún quedan las bicicletas estacionadas afuera y la gente no se las lleva. En Santiago no es así. Lamentablemente, y yo estuve en la quinta región, también hay otro tipo de delincuencia. Entonces eso tenemos que conservarlo, y allá yo hago el llamado. El llamado es que nos preocupemos nosotros mismos de nuestra seguridad. No hagamos la ocasión para que ocurran situaciones. Van pasando día a día nuevas cosas, se va modernizando la delincuencia, van buscando lugares, la delincuencia busca lugares donde no ha estado presente y tener facilidades para actuar. Nosotros días atrás, no sé si tú, yo tengo entendido que sí tú lo supiste, incautamos una gran cantidad de droga, de matas de marihuana, más de 4.000 y tantas matas, en Curicó. Y todo eso se va a incinerar y como corresponde los procedimientos. Curicó es la puerta norte del Maule. ¿Por qué está llegando la droga ahí? El año pasado incautamos más de 100 kilos de clorhidrato de cocaína en un par de diligencias. Entonces, algo está pasando. O sea, sabemos que la droga está, sabemos que la delincuencia está. Sabemos que vienen bandas organizadas de Santiago a hacer algunos tipos de asaltos, algunos tipos de robos con intimidación y se vuelven. Hacen el recorrido y se vuelven. No son gente de acá. La gran mayoría de diligencias que nosotros hemos desarrollado, hemos establecido que hay un gran número de personas delincuentes que son de Santiago. Entonces ese es el llamado. Si bien es cierto, es prepararse, estar atento, pero tampoco llamar a que existe una psicosis en el Maule, que la delincuencia va creciendo, que el narcotráfico tiene ganado el Maule. No es así. Esta es una región que todavía podemos trabajar en forma tranquila, desplazarnos a altas horas de la noche. No tenemos mayor problema en eso. Hemos hecho un trabajo de la mano con la Fiscalía. Hemos ido avanzando en nuestro tema de investigación. Hemos creado los focos criminales. Hemos agrupado las causas, que antiguamente existían muchas causas, muchas denuncias que estaban diseminadas, estaban atomizadas y que en definitiva no podían tener una línea de investigación única. La hemos desarrollado con la Fiscalía y eso es el trabajo de focos. Agrupamos las causas, vemos los modus operandi y hemos llegado a muy buenos resultados. Usted, la prensa, a través de los diferentes medios de comunicación y las líneas online, también hemos tenido la posibilidad de ver cómo ha ido dando resultados este trabajo de foco junto con la Fiscalía. Así que, por eso, te reitero, la buena noticia es que sí, estamos preocupados, estamos trabajando dentro de nuestro rol, el investigativo. Ok, ahí estaba entonces la respuesta, las declaraciones que hizo don Juan Vergara Báez, jefe de la región policial del Maule, de la Policía de Investigaciones de Chile. Nicolás Salus, usted siempre está ahí en los tribunales haciendo de su labor. ¿Qué o quién está fallando allí en lo que estamos conversando con Juan Vergara Báez? Sí, la problemática de la delincuencia, en general con toda la regulación normativa es compleja. No es tan simple, especialmente cuando se habla de una política pública en relación a cómo enfrentar la delincuencia. Los gobiernos de turno van teniendo distintas tendencias, llamando de una u otra forma a enfrentarla, pero con distintas vías. Lo que yo sí podría plantear como análisis es que primeramente necesitamos hacer una reestructuración en varios aspectos. El Código Penal de Chile es anacrónico, vetusto, antiguo, viejo y no es funcional. O sea, se hizo alguna modificación en la reforma penal, procesal penal, que lo que buscó efectivamente esa reforma fue un híbrido entre un sistema medio gringo con rietes alemanes, ¿verdad?, con el objeto de generar un sistema más garantista. Esto es producto de nuestra historia pasada del 73 en adelante, efectivamente se generaron violaciones a los derechos humanos y evidentemente se pretendía evitar y generar una reforma más garantista. Positivo, es necesario generarlo, sin perjuicio de eso. hay que generar una inversión importante, no solamente en infraestructura, sino también en modernización de las policías. Hay que ir invirtiendo en las policías para que puedan desarrollarse de una forma tranquila con las regulaciones y fiscalizaciones normales y que tienen que ocurrir en el aparataje público. Pero también con esto también tenemos que ver qué es lo que ocurre a nivel social, la educación, qué es lo que está pasando para que lleguemos a esta generación de delincuencia. Como sociedad tenemos responsabilidades, qué es lo que está pasando, cómo estamos entregando la información, la educación a nuestros niños, por qué se están generando en algunos sectores focos de delincuencia o aquellos que son hijos de delincuentes terminan siendo también delincuentes. No todos, no quiero generalizar. Pero efectivamente hay algunos patrones que pueden ser mejorados con manejando algunas variables y educando, que es súper importante. La función del profesorado es tremendamente relevante, que en este país lamentablemente no se entiende mucho eso. Y por último, quisiera plantear el tema de las cárceles, que tenemos un problema tremendo en las cárceles. Hay un hacinamiento. El delincuente que entra ahí novato sale con un magíster y un doctorado extraordinario y más encima entra en una red al tiro. Era el eslabón o el soldado que faltaba, ahí está. Y esa problemática hay que solucionarla sí o sí, pero la base de todo yo creo que es la educación. Hay que hacer alguna modificación en la materia de tal manera de entregar valores y principios desde chiquititos a nuestros niños en la educación. Filosofía, ojalá incorporar filosofía y educación cívica desde más chiquititos para que también los niños vayan respetando, vayan entendiendo qué es respetar al otro desde chiquitito, cómo vivir en sociedad, y esas cosas, la verdad es que estamos un poco perdidos porque no hay ninguna idea al respecto. Son muchas variables, Moisés, es un proceso difícil, pero yo creo que en esta materia, y como otras políticas públicas que son de corto, mediano y largo plazo, como sociedad tenemos que ponernos de acuerdo de qué tipo de sociedad queremos tener. Y para eso, ojalá tengamos los mejores representantes en nuestro Parlamento, y la gente también, cuando vaya a votar a la urna, vote informada, edúquese, para que el día de mañana, cuando vaya a la urna y vote por una persona, sepa lo que esa persona está haciendo representándolo a usted, y no que esa persona esté trabajando para su bolsillo particular, y después resulta de los 4 o 8 años termine con una riqueza extrañamente superior a su remuneración, a su dieta. Claro, y no es menor lo que dice Nicolás Salud, porque estos días estuvo el dirigente regional y nacional con nosotros acá en este programa, con respecto a que ha estado con Soraya también en alguna oportunidad, y que hay 600, un poquito más de 600 de internos presos, y son 75 los gendarmes que hay ahí, 75, imagínense, licencia médica, vacaciones, o sea, ¿para qué decir? O sea, esa es la realidad de las cárceles. Quiero ir con la señora Beatriz Villena porque voy inmediatamente con Pía, pero hoy con la señora Beatriz Villena, que ella es, como nombramos acá, en parte ella es la parte fundamental de la de directora ejecutiva nacional de Madre Josefa, con respecto a los inmigrantes acá en nuestro país, que al parecer también en alguna oportunidad hemos escuchado al ministro de Salud, entre otras autoridades, que la delincuencia son por los extranjeros que han llegado a nuestro país, también que después la píldora el día después y sucesivamente. O sea, uno piensa que de repente no tienen algunos ministros o autoridades a nivel nacional o regional, no tienen asesores que realmente asesoren a estas personas. Entonces, le quiero preguntar, porque el gobierno concretó nuevamente la expulsión de extranjeros que cometieron delitos, se encontraban en situación irregular, entre ellos hay droga, ya robos y otra cosa. También hay haitianos que optaron por acogerse a un llamado plan de retorno humanitario ordenado que incluye los costos del viaje y la prohibición de regresar a Chile durante 9 años. La señora Beatriz Villenas nos va a contestar dos cosas. ¿Quién definitivamente le pone el cascabel al gato en esta lamentable situación de la delincuencia y el narcotráfico? Y es verídico, bueno, ya hemos visto en todo caso que según las autoridades se han regresado a su país esta gente colombiana y entre otros extranjeros por ser delincuentes. ¿Cuál es la situación real, Beatriz Villena? Moisés, yo creo que ahí cuando nosotros nos instalamos como país para ver el tema de la migración, podemos tener distintas posturas. Y esas posturas para ver el tema de la migración, lógicamente que es ideológica, pero ahí no nos tenemos que olvidar de que las Naciones Unidas reconoce la migración como un derecho humano. Instalémonos desde esa mirada. sabiendo que este gobierno ha reconocido que no es un derecho humano. Sin embargo, nosotros desde la Fundación Madre Josefa seguimos insistiendo que migrar es un derecho humano. Y si revisamos la historia de nuestro país, este país está lleno de migrantes. Revisemos los locales que hay en Talca. ¿Quiénes son? ¿De dónde venía la gente? Eran todos migrantes. Los españoles, árabes, gente de Turquía, ¿verdad? Tenemos distintas olas migratorias. Lo que pasa es que el fenómeno migratorio en este último tiempo, los migrantes son migrantes pobres. Esa es la diferencia. Y que vienen del hemisferio sur. Antes venían del norte, venían los yugoslavos, ¿verdad? El sur de nuestro país es tan hermoso, ¿verdad? Está lleno de alemanes, está lleno de yugoslavos, incluso de israelitas, ¿verdad? Y es muy hermoso. Y nadie dice nada en contra. Y son tan migrantes como los que están llegando ahora. Lo que ocurre es que los migrantes de ahora vienen de nuestros países limítrofes y los más lejanos, ¿verdad?, que son los de Haití. Y en el caso de los migrantes haitianos, tenemos un componente adicional y que ahí aparece toda nuestra fobia con los negros. Es un tema racial y lo tenemos que reconocer, lo tenemos que reconocer. Así como el gobierno ha estado dispuesto a ir a apoyar a Venezuela, pero ¿qué pasa con los venezolanos? Los venezolanos los quiero mucho, trabajamos con muchos venezolanos acá también, pero los venezolanos son más bien rubios, son más bien claros, tienen mucha educación, ¿verdad? Vienen de un país que es muy rico, que es muy rico, que tiene petróleo, y ahí miremos lo que está pasando con su proceso, digamos, también político. Sin embargo, los haitianos vienen de un país muy pobre, son de raza negra, son afrodescendientes, y ahí aparece todo nuestra fuerza y todo lo que teníamos escondido, digamos, de nuestros factores de recriminar y discriminar a los que son distintos de nosotros. Entonces, cuando las Naciones Unidas reconoce el derecho a la migración, reconoce que tenemos personas en el mundo que somos distintos, que tienen distinto color de piel, que tienen distintas culturas, que tienen distintas formas de ser y que tienen también distintos colores. Pero en la esencia, los derechos humanos son para todas las personas. No reconocen color, no reconocen raza. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, cuando un ministro del Estado, por favor, si no es cualquier persona, dice que el SIDA es culpa de los migrantes, dice que la cesantía también es culpa de los migrantes porque los migrantes han llegado a quitarnos el trabajo. Otra falacia más. Entonces, si seguimos hablando, eso implica que yo estoy instalándome desde una postura para decir que yo discrimino a los que vienen de otro país. Por lo tanto, nuestra postura como Fundación Madre Josefa es reconocer los derechos de todos. Nosotros hoy día estamos aquí en Chile. Mañana no sabemos dónde vamos a estar y tenemos todo el derecho de desplazarnos a otro país y que en el otro país también se nos reconozcan nuestros derechos. Es por eso que incluso partiendo, y ahí coincido con Nicolás, desde la educación, las escuelas, los jardines infantiles tienen todo el derecho y la obligación de acoger a estos niños. Además, otra de las ventajas de la migración es que vamos a aumentar la población en este país. Nuestra tasa de natalidad es muy baja, vamos en contra. Por eso tenemos tantos adultos mayores, y si seguimos así, la tasa, digamos, cómo vamos a mantener el país, quienes la fuerza productiva son los jóvenes. Después ya los que vamos pasando, están los jóvenes que tienen que mantener a los adultos mayores. Y lo digo no desde lo personal, lo digo desde la política pública. No es cómo yo mantengo a mi papá, sino cómo la política pública, el Estado, se hace cargo de los adultos mayores. Y ahí son los migrantes los que tienen una tasa de natalidad más alta que nosotras, más alta. Tenemos que reconocer los niños en las escuelas. Yo me acuerdo, unos cuantos años atrás conversábamos con Carolina Toá cuando ella estaba alcaldesa en Santiago. En ese tiempo, hace cuántos, 8 años atrás, ella decía que más del 50% de la población en sus colegios ya era migrante. Estamos hablando de Santiago Centro. Entonces, eso es. Por lo tanto, pongamos un poquito de análisis cuando decimos que la delincuencia sube. Estábamos recién hablando de la situación del terminal en Talca. Yo trabajé muchos años con menores infractores de ley. Tengo un gran cariño por esa área, un gran cariño. Conocí a todos los chicos que estaban en el terminal en esos años, ahora son distintos. Pero los chiquillos que están ahí en el terminal, o las personas que están en el terminal, no son migrantes. No son migrantes. Entonces, eso es para que objetivemos la información. en el tema del SIDA, ahí hay un tema de salud pública, de salud pública, pero por favor no le echemos la culpa a los migrantes. No le echemos la culpa a los migrantes. Ok, ahí estaba la señora Beatriz Villena, secretaria ejecutiva de Madre Josefa a nivel nacional. Quiero hablar con don Patricio Escobar, el secretario provincial de Curicó y secretario de la CUT también, pero en este caso de la aula que estamos hablando de los inmigrantes, Patricio Escobar, ¿cuál es la situación real que ustedes tienen con respecto a los migrantes, los jóvenes, niños de Haití, qué sé yo, Venezuela, muchos problemas con ellos? Cuéntenos un poquito de lo que estamos hablando. Claro, yo soy profesor de aula, de tal manera que conozco un poco la situación desde dentro. Por ejemplo, puedo decir que el año pasado tuvimos en la jornada vespertina una cantidad grande de gente a la que desafortunadamente después de un par de semanas de intento no pudimos atender por problemas idiomáticos. No pudimos atender. De tal manera que esa gente, que no era poca, debió retirarse. Fíjate que yo recuerdo alrededor de 100 personas en un pasillo donde los alumnos, digamos, locales, no pasan de 150. Por tanto, era un porcentaje altísimo. No pudimos atender. A mí mismo me tocó tener en mi sala, pero me era imposible. No estoy preparado, tengo que reconocerlo. No estoy preparado. Fíjate. No es lo mismo con los venezolanos. Ya, no es lo mismo con los venezolanos. Y quiero, fíjate, dar un dato. Puede que la muestra es muy chica, pero a mí los alumnos venezolanos que me ha tocado atender en liceos municipales, normalmente vienen con, digamos, con un bagaje de conocimientos mayores que los que nosotros estamos entregando. ¿Te fijas? Ahora, ¿qué quiero decir? Y relacionando esto del bagaje cultural que ellos traen, de conocimiento, y relacionando con que nosotros en la educación tenemos un gran deber para contribuir a una sociedad mejor, ¿no es cierto?, que decía Nicolás, yo estoy totalmente de acuerdo, pero desafortunadamente en Chile el profesor normalmente es un funcionario que termina repitiendo política. Y aquí yo quería decir, Moisés, tres cosas a propósito, porque mañana, o pasado mañana, se inicia en pleno el año escolar. Y yo quería llamar a la autoridad una cosa que tiene que ver con lo que ustedes señalan, a que no se hable solo de derechos. Yo estoy absolutamente de acuerdo con los derechos, absolutamente de acuerdo con los derechos, pero todo derecho implica deber, todo derecho implica deber. Entonces, si al chico le hablamos solo de sus derechos, ¿qué nos sorprendemos que mañana robe? ¿Por qué nos sorprendemos que mañana agreda físicamente? Oiga, Tomás Moro, en un libro muy antiguo, La Utopía, ya lo decía. Si no castigáis, decía, y no digo que flagelemos a los niños, si no castigáis a los niños, ¿de qué os sorprendéis si mañana son delincuentes? Entonces, tenemos que educar dentro de una política de derechos y deberes. Yo reconozco que nuestras políticas están inspiradas en una generación traumatizada. La generación que diseñó la educación que hoy día estamos implementando es una generación traumatizada por toda la, ¿no es cierto?, por todos los golpes, por todo lo que se sufrió desde el 73 al año 90, sin duda. Y esa generación que sufrió todo eso, yo no lo desconozco, ¿no es cierto? Pero uno tiene que morigerarse. Es decir, no podemos irnos de un extremo al otro extremo, del extremo de ningún derecho al extremo de ningún deber. Primera cosa. Lo segundo, yo quiero, si tú me lo permites, por tanto, yo concuerdo con Nicolás, en la educación tenemos que hacer mucho, pero ojo, que los que nos entregan el mapa conductor, la línea de ruta, que son las autoridades que están en la Seremía, en el Ministerio de Educación, en la Dirección Provincial, que nos entreguen un mapa de ruta donde vayan muy de la mano los derechos y los deberes. Lo otro que quiero decir, aprovechándome de tu programa y agradeciéndote, yo quiero desde aquí enviar un mensaje de solidaridad a los profesores de la comuna de Río Claro que iniciaron el año escolar con un día de paro. Los profesores, especialmente del Liceo de Río Claro, debido a traslados de dos profesores en forma muy, muy arbitraria. Yo llamo también a las autoridades a actuar dentro de la ley, ¿cierto? No me niego a que se nos traslade, no me niego a que llegado un minuto se termine la relación laboral, pero no puede ser caprichosamente, tiene que ser dentro de los marcos de la ley. Y lo último, yo, si tú me lo permites, quiero llamar desde aquí, o sea, desde aquí entregar un mensaje a los profesores de la región, en el sentido de que de que la comunidad, la sociedad espera mucho de nosotros. Yo soy un convencido que hemos dado más, pero cada día tenemos que hacer el intento de entregar un poco más, por tanto los llamo a redoblar esfuerzos, a no amilanarse ante la crítica, porque la verdad es que hoy día, ¿no es cierto?, está de moda criticar, está de moda hacer pedazo, ¿cierto? Hacemos pedazo a los inmigrantes, hacemos pedazo a esto. Ya es un lugar común hablar de los curas. Yo no creo que todos los curas sean pedófilos, no lo creo, me niego a creerlo, ¿se fija? Entonces no estigmaticemos, no generalicemos. Llamo a los profesores, a través de tu programa, Moisés, que te agradezco que me hayas invitado, llamo a los profesores de la región del Maule, ¿cierto?, a que inicien el año escolar con mucho ánimo, con muchas ganas y muy conscientes, yo sé que estamos conscientes de la responsabilidad que Nicolás nos decía, porque la tenemos. Esta sociedad se debe en gran medida a lo que pasa en el aula, a lo que pasa en el Ministerio de Educación. Y como decía el padre Hurtado, y con esto termino, ¿no es cierto?, para que los tiempos sean mejores, nosotros tenemos que ser mejores, cada uno de nosotros. No, y agradecer a don Patricio Escobar que él, cuando lo hemos invitado a este programa, viene inmediatamente, no ha dicho sí o no, y no hay problema, y viene de Curicó, no como algunas autoridades que la invitábamos y tenían mucho problema de guagua, de esto, ya. La voy a echar a un tema muy sensible, pero quiero decir algo antes, con respecto que en el deporte comenzó la tercera fecha del campeonato este sábado en el Estadio Santa Laura a las 18 horas, Unión Española recibe a Palestino, el Estadio Nacional a las 20:30 horas, Universidad de Chile recibe Huachipato, y para este domingo en el Estadio La Granja a 18:30 horas, Curicó recibe a Colo Colo, y en el Estadio Nicolás Chaguán a las 21 horas, Unión La Calera recibe a Cobresal. ¿Qué pasa con Rangers? ¿Perdió Rangers? Claro, perdió. ¿No sabía usted? Sí, perdió. Perdió de local, así es, y ya estamos, no, que el próximo partido va a ganar. Eso lo he escuchado 4 años, la misma situación. Bueno, Ranger en las alturas de Calama espera mejor su imagen. Luego de la inesperada derrota en casa, los rojinegros visitan este domingo a Cobreloa en Calama a las 18 horas con la necesidad de sumar unidades ante un rival directo por el ascenso. Considerando que se jugará a 2.600 metros sobre el nivel del mar, será valioso todo lo que se rescate ante los mineros. Preocupa que en 180 minutos disputados en el campeonato, los rojinegros todavía no marcan goles. Desde las 16:30 horas transmite Gigante Mágica y Amiga con los relatos de un buen amigo, Carlos Ulloa. Ya falta poquito para terminar este programa de este día, sábado 2 de marzo del 2019. Quiero hacer una pregunta, por supuesto que ahora que están damas en este programa, ya que siempre me discuten, me reclama la gente, los auditores, que por qué no invito a mujeres, pero si la invitamos a toda la gente de los partidos políticos. Ahora, yo no voy a ir con un arma por Juan Vergara Báez a traer a este programa a esta gente, no puedo, ¿ya? No, pues si ellos, es una invitación que le estamos haciendo para venir a discutir diversos temas, como este. Voy a tocar un tema que aún es muy sensible en nuestro país, la igualdad entre hombres y mujeres, una materia que en Chile está lejos de ser una realidad, dicen. Además, el feminismo que hoy se vive fuerte en todo el mundo celebrará el próximo 8 de marzo una movilización de mujeres a nivel mundial que reivindica la necesidad de promover cambios para conseguir la igualdad real de las mujeres y los hombres. Y es por eso que le quiero preguntar de inmediato a la señora Soraya Paplaza, presidenta regional de la CUT. Quiero poner este tema en la mesa y que cada uno de ustedes me dé su opinión al respecto. Señora Soraya Paplaza, tiene la palabra. Muchas gracias. Este 8 de marzo vamos a conmemorar las mujeres, el Día Internacional de la Mujer. Estamos trabajando desde enero en lo que va a ser una marcha que está ya lista con los permisos, que sale de la Plaza de la Loa a las 6 de la tarde, para finalizar en la Plaza de la Jera, en un acto político-cultural, con una presentación de una obra de teatro, un número artístico y un discurso central. El motivo es lo mismo año tras año, sentimos que las mujeres que todavía estamos en el patio trasero, en muchas cosas, el nivel de igualdad, de trabajo decente, de igualdad de oportunidades, eso no ha llegado, no se da, son casos muy aislados, y en aquellos casos que se dan, nosotros los aplaudimos, pero sentimos que es un mínimo lo que se ha avanzado en relación a todo lo que se ha comprometido y a todo lo que se ha ofrecido. Soy muy repetitiva en algunos aspectos. La Agenda de Fomento de Trabajo Decente, que viene del año 2011, tiene el eje temático de género, y desde que se instaló el nuevo gobierno, nunca más se volvió a convocar a la agenda, nunca más se tocó ninguno de los temas que están ahí. Y resulta que existió el compromiso con la firma de los parlamentarios y de toda la autoridad, estamos hablando del año 2011, es decir, del primer gobierno de Sebastián Piñera, donde muchos de los acuerdos que se trabajaron durante un año como propuesta, segundo año como diagnóstico un año y el segundo año propuesta, tenían que transformarse en proyectos de ley, iniciativa legislativa, y de eso nunca más se supo, porque no convocaron más. Entonces uno se siente de que estuviste tantos años trabajando detrás de un proyecto interesante en la única región del país que se estaba desarrollando la agenda, y en paralelo en todos los países de América Latina, y resulta que nuestras autoridades lo echaron a un tacho o lo echaron a un cajón y nunca más acordaron. Yo estuve hace unos días atrás con el director de la OIT para el Cono Sur, y yo le preguntaba a él y él me preguntaba a mí, ¿qué es lo que pasó? Entonces, imagínense, la única región del país con apoyo técnico de la Organización Internacional del Trabajo, y no se volvió a tocar, no se volvió a tomar. Creo que influye mucho de quiénes están a la cabeza, quiénes son las autoridades. Hoy día hay mucha gente que está ocupando cargos que no tienen el perfil, no tienen la disposición, no tienen una visión de futuro como región. Por tanto, esas personas lo único que están haciendo ahí en estos momentos es calentar el asiento y echarse todos los meses su sueldo prácticamente íntegro, porque por Dios que tienen salida, están tan ocupados, y que no les quepa duda que por cada salida hay viáticos de por medio. Pero cuando tú los necesitas en cosas concretas, ellos no están. Entonces, hace unos días estábamos en reunión y decía, ¿qué estará preparando el gobierno en nuestra región para conmemorar el Día de la Mujer? Habíamos muchas organizaciones ahí y nadie tenía ninguna información. Estamos hablando a día de la conmemoración del 8 de marzo. Tú no ves nada en la página del CERNAME. No hay nada, nadie maneja información. Entonces tú dices, ¿por qué? Y no es solamente en ese ámbito. Estamos diciendo que hay muchas otras áreas que dependen de reparticiones públicas, que esto se repite. Para nosotros, nos hubiese gustado escuchar algunas iniciativas legislativas importantes en relación a la mujer, pero no solamente en relación a la mujer, sino que en general hacia los trabajadores. Tú dices, a partir de hoy, el aumento del salario de 301 mil pesos, pero eso es imponible. Si tú le sacas el 20%, quedamos en 240, y a los 240 sacan el 0.6, que es del seguro cesantía. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hoy día, un trabajador, una trabajadora, no puede vivir con este salario, no puede vivir con 230 mil pesos, es imposible. Chile, dice, una de las características de Chile como país, somos el país que paga el agua más cara. La electricidad es la más cara, el transporte es el más caro. La gente, si va 2-3 veces al mes al supermercado, está gastando un promedio de 40-50 mil pesos mensuales. Y estamos hablando que están recibiendo un salario líquido de 230. Entonces, no es extraño ver que la gente hasta el pan lo están comprando con tarjeta. O sea, el nivel de endeudamiento en nuestra región, al parecer, hoy no es tema para nadie. Entonces, ¿cómo se activan y cómo lo han logrado los países desarrollados? Entonces, ¿cómo lo hacen? Cuando el transporte de excelencia, los servicios básicos funcionan, Y resulta que, claro, los salarios de ellos son buenos salarios. Cuando la gente tiene poder adquisitivo, eso también activa la economía de un país. Y resulta que hoy día lo único que se activa son los intereses de los bancos. Porque las tasas de intereses de los bancos por administrar las tarjetas, por algo, ahora hasta los supermercados y las multitiendas, todos te están entregando tarjetas Visa, Mastercard, todo, porque los porcentajes de interés que ellos cobran por la administración son realmente groseros y escandalosos si tú los comparas con los mismos porcentajes en nuestros países vecinos, como Bolivia, Argentina, Perú, Paraguay, Brasil, Venezuela. Entonces, claro, para el mundo, para el exterior, Chile somos los jaguares, porque ¿cómo nosotros podemos pagar esos intereses tan altos? En la banca, tú por un crédito pagas un 45% de recargo. Ok, estamos en la hora, Soraya Pablaza, gracias por estar acá nuevamente, muchas gracias, hemos hablado un poco de lo que viene del Día Internacional de la Mujer, saludos para ella, a ver si estamos terminando, Héctor Salinas, con un poquito el tema, el mix que tenemos para el Día de la Mujer, que ellas se la merecen, saludar también a la señora Beatriz Villena, que estuvo acá en nuestro programa, también tiene muchas cosas que hacer ella y siempre está preocupada de venir a este programa. Don Juan Vergara, ¿alguna novedad con Aileen, la persona esta, la joven, que ya ustedes han hecho una excelente labor, ya tienen varios detenidos, narcotraficantes ahí, que se dice, ya lo dijimos al principio de este programa, que era, se dijo en un momento, la gente, la familia, conocidos, que andaban ahí pegando unos carteles, lecheros, qué sé yo, no más femicidio, para el final era crimen, no, era un homicidio. O sea, realmente llama de repente a crear una otra sensación en la comunidad organizada. Entonces, pero ahora falta el cabecilla. ¿Cómo va eso, Juan Vergara Báez? Yo te quiero decir que efectivamente la investigación ha dado muy buenos resultados. Junto a la Fiscalía hemos hecho un trabajo fuerte y faltan algunos elementos que poder tener como para llegar al juicio oral como corresponde. Pero darle la tranquilidad que esta policía y junto con la Fiscalía vamos a seguir trabajando hasta el esclarecimiento total de este crimen. Un agrado, Juan Vergara Báez, jefe de la región policial del Maule, de la Policía de Investigaciones de Chile, prefecto e inspector, a quien por supuesto agradecemos porque siempre está pendiente este programa si no lo está escuchando. Nicolás Salus, gracias nuevamente por estar acá en Impacto Regional, primer programa, ya pensando en bregar por un año más, tener 9, 10 años más, sería bonito, ¿ah? ¿Eh? No me cabe ninguna duda, estimado Moisés, yo creo que el programa, este programa a nivel político es el programa más importante de la región, no tengo duda. Se ha mantenido 8 años, no hay otro programa de política contingente con la visita de autoridades y también de personajes públicos relevantes que estén en la presencia diaria y que estén hablando de política. El trabajo que ha hecho usted a través de la difusión mediática, no solamente a través del programa, sino ahora a través de la plataforma web, impactoregional.cl, y tengo entendido que van a haber otros avances también en la página web que van a permitir difundir en la región y a nivel nacional e internacional las noticias importantes en política. Por eso, felicitaciones. Siga así, porque yo sé que es difícil cuando uno habla de política, porque los políticos de repente les duele un poquito la espalda y la orejita se le pone roja y se ponen medio complicados, pero los felicito. Hay que tener temple para poder dedicarse a su como labor. Como lo dije al principio, éxito. Este programa no lo hago solo, hay otras personas detrás, como por ejemplo Juan Carlos Cortés y un buen amigo que siempre ha estado con nosotros, como es nuestro buen amigo Miguel Valenzuela y allá don Héctor Salinas, que siempre está pendiente ahí de todo lo que estamos haciendo nosotros. Un abrazo para usted, don Héctor Salinas, a la señora Cecilia Basualto, que siempre ahí está pendiente también de nuestro programa, ella tiene su programa ahí, conversemos ahí todas las mañanas de 9 a 10:30 a.m. junto a su esposo, la señora Cecilia Basualto, don Alfonso Ibarra, don José Faúndez, que ya dice que nos cuenta de Canadela, Soraya, que ya está preparado y listo para iniciar el campeonato de Canadela de Talca. La señora Pia Terovich, muchas gracias. Vamos a seguir conversando con ella para invitarla nuevamente lo que es todo este tema feminista que realmente está en boga en este último tiempo y con mucha gente más. Don Patricio Escobar, muchas gracias. Gracias por venir a este programa. Don Eliezer González, gracias. Vamos a estar muy atrás suyo para ver qué es lo que está sucediendo con estos concesionarios que vienen acá a esta zona maulina y solamente a decir... Vale o suben los precios 400% más. ¿Eso cómo, señora, señor, de un momento a otro, si la región, como lo ha dicho Soraya, como lo han dicho muchos, los sueldos son muy bajos? Realmente los sueldos son bajos y no para que llegue una empresa cualquiera y suba los precios ahí del terminal. Nos vamos mejor. Muchas gracias, siga nuestra compañía, porque luego viene un resumen de noticias a contar de las 13 horas con la señora Inés Marchán. Un agrado. Luis Sandoval también nos está escuchando, don Juan Vergara. Mauricio Jiménez, toda la gente escuchando este programa. Gracias, trabajadores, gente del gobierno. Hasta cualquier momento, si Dios lo permite. Sé que la fuerza está con ellas, como es fuerte la que yo conozco. Nuevo restaurante Lick and Ride 2, ubicado en 2 Oriente 1129, segundo piso. Presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional, bajo la conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga.